¡Atentos ferientes! En Coach Cocinas de los Remedios vestimos nuestro escaparate de feria con un gran mural sobre vidrio, en donde el artista urbano Henruz plasmará unas grandes alas flamencas. Solo debes posar el centro y compartir tu foto en el hashtag Coach Los Remedios. Premiamos la foto más guapa y con más likes. Te esperamos en calle Flota de Indias 32 desde el sábado 4 de mayo. Coach Cocinas. Pásalo.